En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno que originalmente fue grabado por Joni Mitchell en 1970 en una versión que hizo la banda Counting Crows junto a Vanessa Carlton para la película Two Weeks Notice del año 2002, Big Yellow Taxi. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con uno de los grandes éxitos del maestro Barry White, un tema de su álbum Stone Gun, su segundo álbum como cantante lanzado en 1973. Esto se llama Never Never Gonna Give You Up. Never gonna

Esta canción tuvo un video memorable dirigido por Martin Scorsese y coprotagonizado por Wesley Snipes y se llama así, Bad. I'm telling you, gonna how I feel, gonna get your mind, don't you dare, jump on, jump on, get on me, alright, I'm getting you, and I'm free, just show your stuff, or let it be, I'm telling you. So watch your mouth. I know your dream, what you're about. When they say it's like the limit, and you meet this way through. I'm a friend, you have seen nothing. Just a way to FM. We'll be right back.